corazón que se fue tras la esperanza. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, mira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Mira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Yo tengo una pena antigua, inútil botarla afuera. Y como es pena que dura, yo le he llamado la ñera. Y como es pena que dura, yo le he llamado la ñera. ¿Dónde están mis esperanzas? ¿Dónde están mis alegrías? La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, mira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Mira el caballo adelante y el alma tira para atrás.